Tampoco es muy millennial, pero... Esto es como los podcasts de internet que dicen, Héctor, ¿estamos ya grabando? Estamos ya hablando. Bueno, estamos grabando en Radio San Pere y San Pau, donde hacemos el programa en verano. Hoy es el Mi Rollo es el Rock número 1080, creo. No sé si es 1080, 1081, 1079, ¿no? Porque, bueno, pues sí, claro, si hicimos en la semana pasada el 1080, 1079, y te decía, ¿has almorzado? Has super almorzar. Qué graciosos que somos, ¿eh? ¿Qué has almorzado hoy, Héctor? Croissant y donut. ¿Cómo que croissant y donut? Sí, tal cual. Es un puto fucking panza, tío. Sí, la verdad es que sí. ¿Y de beber? Un cafelito. Bueno. Pues y yo, agua. Yo, haciendo consejos a los... Consejos, valga la redundancia, fit de la Biblia, o sea, de TikTok, he comprado el tomate de tacos del Mercadona, que no lleva ninguna cosa añadida, es súper sano. Y entonces me he hecho un sandwichu de pa integral con dos yonchas de... De pernil dolç y el tomatico este. Ah, y para hacer la fantasía boadera, o sea, porque yo me he creído el señor Boada, cuatro doritos. Hostia. Porque el tomate este es para mojar dorito. Vale. Entonces, creo que he hecho una creación en mi casa pensando en el Rotten Fest, que es este sábado. Que festivalaco se viene, tío. Se viene a tope, sonidazo y... ¿Va a haber sonidazo? Va a haber un sonidazo muy heavy. He apuntado aquí, bueno, no tengo el cartel delante y me lo he apuntado a Boldy, la segunda edición, que es las dos y media. Dos y media, incluso tres. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque han habido dos mini Rotens, por así decirlo. ¿Dónde? En el mismo sitio, en Parc Sant Rafael. A ver, al Parc Sant Rafael yo me recuerdo del de justo hace un año. Hubo uno en Halloween de 2024. No, 2023, perdón. Después del año pasado. Ah, hubo un Halloween. Pero no tenía nombre de Rotten. Ha habido dos Halloweens. ¿Me quieres decir? Sí. Sí. ¿Y el primer Halloween a quién llevaba? El primer Halloween tocamos con La Mirada, son majísimos y tal, pero ¿por qué le llamo Rotten? Porque fue también la misma ayuda de la Associació de Veïns de Verge del Carme. ¿Y qué tiene que ver el nombre Associació de Veïns de Verge del Carme, que es donde tú vives, y a esa gente a la cual engañas para hacer un montón de ruido en un sitio emblemático, el parque de la ciudad, y va a haber hasta metal extremo y punky y de todo ahí? Porque, salvajes. Todo es un engaño. No, mira, joder, nos han ayudado muchísimo en burocracia, básicamente, en trámites. Porque, pues mira, al principio pues nosotros solos pues no teníamos ni idea de que se pudieran hacer propuestas como estas y nos han ayudado mucho, la verdad. Mira qué interesante la propuesta. Bueno, Héctor es el cantante de Fingerbeater y a la vez es el guitarra. Pero cuando es el guitarra, no es el cantante. O sea, son un grupo que son como Molotov, pero a una escala más pequeña. Pero con un bajo, en vez de dos. Bueno, un bajo, bueno, el tío que está tocando la guitarra de golpe se pone a cantar, y el tío que está cantando de golpe se pone a guitarrear. Exacto. Hay un guitarra fijo, corista fijo, pero después Pero si tú tocas un montón de rato, tío, tú tocas más rato que Franca, ¿sí? Y más tenía que tocar. Tocas más muchísimo. Bueno, pues él es el cantante de Fingerbeater, pero te he dicho antes una gilipollez que me apetecía poner, y si no la pongo me va a salir un Rhapsody en el culo. O sea, voy a tener un hijo y ese antojo no satisfecho después de mi embarazo le va a salir un Rhapsody, un hueco en el culo. Porque esto es una mezcla muy rara que tú no conocías ni a Rhapsody ni a Hueco. O sea, que te va a sorprender aún más. O sea, para explicarte, pues sí. Rhapsody es el puntal del heavy metal, power metal sinfónico contemporáneo. Vale. Y Hueco cantaba en una banda de metal y se puso a hacer de metal crossover, Sugarless, y se puso a hacer de golpe rumbatón. Ah, de Sugarless. Era el cantante de Sugarless. Vale, sí. Y entonces el tío se puso a hacer para mi mulata, para mi guerrera. Pero los discos de Hueco a mí me gustan más incluso que los de Sugarless. Vale, la de Pa' mi mulata es de Hueco. De Hueco. Vale. Pero le daba la voz distorsionada, ¿no? Como en Sugarless, más o menos. Entonces han hecho una canción sobre Juego de Tronos juntos, Rhapsody. Hostias. y Iván Sevillano Hueco, que es este Fuego Valirio, que es, yo creo que es muy mi rollo, es el rock. Kind of sabrosura power metal. Sí, tío. O sea, el momento empieza, es como una, la mezcla entre Ricky Martin y Halloween. Y Morat también. Y Morat un poco, sí. Pero no ha llegado el estribillo todavía, te vas a morir. Eres mi fuego, malirio, mi fantasía, mi delirio, caes en mi corazón. Me mola. Chayanne Mitch Power Metal. Me mola. Es un temazo. Es muy finger beater también, porque vosotros no sois un grupo de un solo estilo. Exacto, exacto. Bueno, ¿qué te iba a decir? Que tengo que presentar el programa Mi Rollo es el Rock 1080. Nada, es muy rapidito, ¿eh? Normalmente sonamos los lunes en Tarragona Radio, ahora en verano estamos descansando, pero la latencia nos hace seguir haciendo el programa cada semana. No vamos a fallar ni una semana a la cita de Mi Rollo es el Rock, esos 57 minutos semanales. Estamos aquí en Radio San Pedro y San Pau y en Redifusión 1. Radio Cambrils, viernes a las 9:30 de la noche, 90.0. Asalto Mata, Radio Rock, Sol y Rabia Radio, Mi Rollo es el Rock Radio, Fiona Moment, sí, en América Latina, en Radio EBR. ¿Has visto qué cosa más radiofónica, lo de subir la música? Lo que pasa es que me he equivocado de potenciómetro y mal. América Latina, Radio EBR, Colombia, que también es América Latina, en Radio Cruda de Pereira. También estamos en México, en Piratita Radio, que la semana pasada hicimos un especial con Emilio Ramos, de 20 bandas que han rendido tributo a Reincidente. Si no lo has escuchado, te recomendamos que rebobines, tanto en YouTube, Mi Rollo es el Rock, como en Instagram, como en iVoox. Si es que la gente me dice, ¿dónde puedes encontrar esto, Pae? Digo, a ver, llevo tropecientos años haciendo esto, pon Pae Rock y ya te sale cualquiera de mis programas, cualquier red, que al final mis charchas se han quedado en el Insta nada más, tío. Sí, es que bueno, el Insta se lo ha comido todo, ¿eh? ¿Vosotros tenéis más charchas aparte del Insta? ¿En TikTok hacéis algo? Fue un intento, pero es que tampoco nos mola. O sea, ya tenemos suficiente con los Reels de Instagram, que no queremos más Reels. YouTube, como siempre, y ya está, tío. O sea, si no... Es que no nos apetece. O sea, nos apetece ser famosos, porque apetece. Hombre. Pero no nos apetece nada hacer gilipollas, tío. Exacto. Es que... O sea, y ahora, si decimos... O sea, que tengo que estar pendiente de la graciosura que soltemos tú y yo hoy aquí repasando el Rotten. Además, os digo una cosa. Este festival se celebra este sábado 9 de agosto. A la gente que nos escucha, que no he dicho, los mexicanos de Radio Demente, Piratita Radio, y finalmente me está olvidando de Radio Alterna de Venezuela. O la gente que nos escucha desde cualquier punto de España, o de Euskal Herria, o de Cataluña, o de la China. Tenemos también oyentes en Reino Unido. No pueden venir al Rotten. Pero es un compendio del rock de aquí, del rock de Cataluña y una banda también valenciana, y sobre todo gente joven haciendo rock o reinventando lo que hoy en día es el rock. Sería el caso, por ejemplo, de vosotros, Finger Beater, y ese cartel que se completa con las bandas que iremos poniendo en este orden. A ver si me acuerdo del orden que tengo. Finger Beater, Terrester Core, luego pondremos a Fuck My Life, Dog Teeth, Tumba, a Tercio Pelao y Herschel. Los he dicho a todos. Y Hollow Empty Minds, que sois los más buenos de... O sea, Hollow Empty Minds es de las mejores bandas en directo. Se follan a Muse, tío. Sí. ¡Se follan a todo! Son de Villanueva y las del True. ¡Guau! Mira, yo he visto varias bandas nacionales e internacionales en directo y tal, Razzmatazz, lo que sea. Pero Hollow Empty Minds. ¿Los has visto en vivo ya o qué? Sí, los vi dos veces al igual. Los he visto ya y el roto ya será la tercera. Bueno, que eso viene con la presentación de Hollow Empty Minds. Ahora los ponemos dentro de un momento. Sí. Pero has venido a hablar de tu libro. Ahora contamos quién sois Fingerbitter, aunque ya lo hemos contado. Si escuchas mi rollo es el rock habitualmente, y ahora te miro a ti, cámara, porque también nos gusta TikTok, somos gilipollas. Ya sabes quién son. Esta gente, así empiezan sus conciertos. Y esto es Peace in the Air de Fingerbitter. Minds, Tumba, Terrester Core, Aterciopelao, Fuck My Life, Herschel, Dog Teeth y esta gente, Fingerbitter en el Parc de la Ciutat, Parc de la Quinta de San Rafael, este sábado 9 de agosto a partir de las 6:30 de la tarde. Ojo, que viene la pregunta del millón, que seguro que hay peña que te la ha hecho, ¿eh? ¿Mm? Parque San Rafael, ¿vale? ¿Mm? Cuando la peña te pregunta por un concierto al aire libre cuánto vale, ¿te la han hecho? Sí. Yo les contesto en pesetas. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto valen las birras? Es importante. A ver, el concierto vale 0 euros. ¡Cero pavos! Chaval. Y las birras eran baratas. Habrán dos barras. Pero la asociación esta que provee al festival de alcohol y de birras, ¿las hacen ellos o cómo es no, eso? No, eso es una barra independiente, que es Ebrium Project, que ponen su barra y lo que ellos venden se lo quedan para ellos. Nosotros ponemos otra barra, plan que gestionamos nosotros. Pero la barra de Ebrium Project tiene cerveza gourmet. Sí, lo que pasa es que, claro, la competición, ¿no?, cervecil, tampoco está tan presente porque nosotros tenemos una única... un único tipo de birra, que será o Estrella Damm o Estrella Galicia, que lo estoy maquinando aún, y ellos tienen gourmet artesanal más cara, por ejemplo. Pues yo prefiero tomarme 5 de ellos que 8 de las vuestras. Bueno, iremos pues entonces bueno, ya. Es que si no, al final, si me tomo una por grupo, no sé quién será los, al final no veré a Fingerbitter. Ya, al final está y no será una por grupo. O sea, al final mi festival se va a acabar en el cuarto grupo. Es que nos conocemos. Ya. Me gusta la música, pero me gusta... Bueno, no es que me guste más beber que la música, pero me gusta beber. Hombre. Bueno, aquí está este viaje a Turquía en el cual asesinan a un kebab y se asesinan entre ellos. Fingerbitter, me presentaréis este disco. Rotten Milk. Esto, si meto un gol, lo dedico a Fingerbitter. El Rotten Milk lo presentaréis en Mi Rollo Es el Rock a lo largo de 2025-2026, o sea que nos extenderemos largo y tendido sobre el grupo. Pero ya que te tengo aquí a ti, pues Fingerbitter, sois... Cuéntame. A ver, un poquito la historia por encima. No, hombre, una cosa así picadito, vale. Como si tuvieras que presentar a otro grupo así rápido. Bueno, pues Fingerbitter empezó... Pero el tuyo, con un poco más de cariño. No, sí, a ver, empezó a finales de 2020... con una primera maqueta entre Fran y yo, entre los dos cantantes guitarras, una maqueta hecha en casa, básicamente, que es el Punk Closet, que es el primer vídeo que tenemos en YouTube. Entonces, se fueron uniendo más miembros hasta que llegamos a ser 5. Al cabo del tiempo, el bajista y el batería salieron de la banda por motivos personales y ahora pues seguimos siendo 5, pero con un nuevo batería y un nuevo bajista, ¿no? Que ambos son de Barcelona, entonces ahí tenemos esas dos zonas y tal, en las que mostramos nuestro metal alternativo, es decir, un metal que no tiene límites a la hora de probar y experimentar, es decir, que probamos con todo tipo de géneros musicales, básicamente, ¿no? Sí, bueno, os gusta... Absolutamente todo, todo. Tampoco es que haya... O sea, antes has hablado de Morat, porque seguramente escuches a Morat y puede ser que haya retazos de eso en Fingerbitter, como puede ser que los haya de reggae, de metal extremo, de rap o de cumbia. Sí. Como dijo Miles Davis, que se inspiraba en los pájaros, pues no nos comparamos con Miles Davis ni de coña, pero joder, ¿sabes? O sea, esta música... A mí me lo dijo la Loli. ¿Sabéis quién es la Loli? No sé quién es la Loli. Pues una chica que va a todos los conciertos de rock and roll de Tarragona y que os va a ver habitualmente, y cuando la veas seguro que digas, hostia, Loli. Sí, vale, sí. Venga, vale, sí, pues sí, la Loli me lo dijo y lo hablamos. Digo, hostia, yo escucho a Rosendo, o sea, habitualmente mi zona de confort es esta, ¿sabes? O sea, Barón Rojo, Reincidentes, Leño, Platero y tú, pero lo que hacéis... Pero luego, claro, evidentemente, pues puede haber en Fingerbitter retazos de Platero y tú, pero me gusta la música bien hecha, y cuando en directo me impacta... Hostia, es que Fingerbitter tenéis un directo que vale la pena ver. Me estoy enrollando muchísimo. No vamos a poner las 8 bandas. Rollismo, el justo. ¿Cómo te ligo yo a los Terraster Core con vosotros? En el Feasting the Air que acabamos de escuchar, cometisteis la osadía de mezclar 3 idiomas: castellano, inglés y catalán. Los Terraster Core incluso van más allá en sus grabaciones, porque incluso tienen un tema como este Afaldu Denbora Galdu en euskera. A mí, que haya punk tan ortodoxo, tan punk así, o sea, que hacen los Terrester Core hacen punk. Sí. Punk de toda la vida. No le busques etiquetas. Esta gente, me decías antes, son de Bañolas, de Bañolas, sí. De distintas zonas. No sé cómo es el gentilicio, pero bueno, de distintas zonas del Pla, del Girona, Estany, sí. De Girona. Y son un trío. En su Spotify dicen que sus influencias son la Creedence, de Beatles, Megadeth, mal escrito, escriben mal Megadeth, Hardfighter y Julio Iglesias. Tienen tres singles por ahí sacaos, mezcla de idiomas. Mayormente cantan en castellano, pero hay varias canciones en catalán y algunas en inglés, y sí. Está en euskera. Y bueno, tienen un disco, como digo, el Rotten Meat, que más o menos, pues bueno, se emparenta con vosotros, de Rotten, y tocan en el Rotten este sábado 9 de agosto a las 6:30 de la tarde empieza. ¿Quién serán los primeros? Los primeros serán Herschel. Herschel, para que Iván descanse. Herschel es una nueva propuesta. Ya, pero luego hablamos de Herschel. Porque vale. Han entrado, nueva propuesta, han entrado a última hora. Pero sobre los Terrester Core, os decía, háblenos. Bueno, porque es que soy, es como si vos, le decía a vos que tenés un, no voy a hablar argentino, soy políglota, pero no llego a tanto, sí. Aunque he visto la serie del Encargado en Disney Plus, y eso es aprender idiomas. ¿Has visto el Encargado en Disney Plus? Tío. Seriote. Nivel, es de humor, ¿eh? Hostia. Humor negro, nivel Breaking Bad, tío. Brutal, brutal. El Encargado de, pero, ¿qué te iba a decir? Que te decía que vuestro directo es una pasada y solo hay que ver a los Terrester Core para ver que nos lo vamos a pasar muy bien. No, es que lo van a dar todo, la verdad. Todos, básicamente. O sea, la hostia. Te lo digo. ¿Nos escuchamos? Ok, voy a poner último tema que han sacado ellos, el Recuerdos. Supongo que a ellos pues dirán, hostia, pues es el último que hemos sacado, pa'. Pone el Recuerdos, pues a por el Recuerdos voy a ir. Que lo tengo aquí en una playlist, y tú mientras me vas a ayudar. Mira, el Recuerdos de los Terrester Core, se me ha olvidado de tenerlo controlado, ya lo tengo, pero bueno, eso, que no hace falta que nos enrollemos más, que ya la tenemos de fondo. Al final había una cagada técnica que hemos sorteado estupendamente. Claro que sí. ¿Qué debe querer decir eso de Terrester Core, el nombre? ¿Tú lo sabes? No tengo ni idea. Ya se lo preguntaremos. Igual vendrá de estiércol, abono, terra, campesino. Yo del Rotten lo que sí voy a picar son muchas bandas que van a venir a Mis Rollos el Rock a lo largo de la próxima temporada. Claro que tío. Sí, claro que sí. Porque me mola mucho todo el plantel y todo el cartel. No pude escapar de mis tormentos pensando en aquellos momentos. Todos parecían que eran perfectos, perdidos, caminos perdidos, navegando en un mar lleno de imprevistos, entre los oscuros y abismos, me anulan la vida de mis instintos. propuestas como estas, Héctor, estaba hablando fuera de antena, en medio de Tarragona, me pone palote, es lo que te estaba diciendo. Porque si lo haces en una sala, de hostia, cómo mola el Rotten. Pero la puñetera calle puede dar pie a que un niño que va en el carrito de sus padres con 3 años diga, wow, ¿esto qué es? Claro. Porque yo, por ejemplo, descubrí a la Polla Records en Riuclar con 6 años. ¿En serio? Porque tocaron después de Karina, tío. Guay. Claro, hace, pues, el mogollón, año 85, tocaron Riuclar después. Entonces, yo me di cuenta en ese momento, se quedó un pozo dentro de mí, de que eso era lo que me molaba. Y wow. Con 14, dije, estos eran aquellos que, ¿sabes? Guau. Wow. Hostia. En el 85, ¿no? Aquí, sí, sí, wow, sí, sí. Qué heavy. Pero claro, o sea, yo supongo que estás de acuerdo conmigo en eso, de que está también la añadidura esa de llevar una música poco convencional a todo el mundo, porque está en la puñetera calle, ¿sabes? Claro, es que también es cultura, o sea, qué cojones, ¿sabes? Sí, sí, totalmente. Sí, sí, sí. Bueno, damos otra vez el repaso al Rotten. Bueno, deciros que es gratis, que Ebrium Project llevan cervezas buenas y los Finger Bitter también llevan las suyas y también tienen que comer. Todo el mundo tiene que comer. Sí, sí, hay que ir recuperando. Madre mía, ¿y cómo habéis costeado todo esto, tío? A ver. 8 grupos, ahí el equipo de sonido. Madre mía, ¿quién abucharía? No, a ver. También gracias al ayuntamiento que es como la primera edición ya que nos han dado la ayuda, porque si no, no... No tirabais. No tirábamos. Mira. Son ahorros nuestros, de nuestro bolsillo, y esperemos recuperarlo, porque si no, pues mira. Bueno, yo qué sé, ya sabemos que todo lo que tenga que ver con el rock, normalmente es deficitario. Algún día nos recuperaremos, cuando nos muramos felices. Pues sí. Everything Under the Sun es el nuevo disco de Fuck My Life. Bueno, decimos Fuck My Life, pero ellos, yo creo que acertadamente censuran su propio nombre para que no les censuren a ellos en YouTube y en todos sitios. Sí, además queda más chulo también. Sí, FTK, sí, sí. ¿Sabes? El FK. Como... FK My Life. Jode mi vida. Fuck My Life. Pues eso. Aquí tenemos el checkmate de los Fuck My Life. De fondo, vale, colegas vuestros del alma, porque vamos, los teníais a 5 minutos del Rotten y tocasteis con ellos, los trajisteis a tocar hace nada a Tarragona en un escenario muy Rotten también, o sea, debajo de unas casas de vecinos. Le mandé un vídeo a mi novia y me dijo, pobres vecinos, qué poca vergüenza. Pero un directo muy cañero y también muy divertido. Y los Fuck My Life, que no son un grupo de rock melódico acelerado y ya está, o sea, convergen muchas tendencias dentro del hardcore, del rock, e incluso hay algo como de thrash metal ahí metido, tío. Sí. Se nota. A ver, sobre todo tienen Title Fight y Turnstile, que lo están petando que flipas. Los tienen muy como muy referentes, pero siempre hay en los riffs de guitarra lo típico thrashero que siempre mola, tío. Como molan Turnstile, tío. Hombre. También son muy finger bitter ellos, ¿eh? Sí, mira, también. Tampoco no nos he inspirado nunca, ¿eh? Pero mola, tío. Pero sí. O sea, que se ponen ahí en plan sabroso, tío. Muy contentos de que lo peten, la verdad. Sí. Bueno, Everything Under the Sun es su primer disco. Han ido sacando adelantos poquito a poco y lleva 10 temas. Y antes sacaron un EP. O sea, que tienen 15 temas para deleitarnos los Fuck My Life desde... Es decir, la comarca de memoria, desde el Bages, desde Bages, Manresa. Capital del Bages. Capital del Bages, es que la capital, ¿no? Manresa. Sí. En la tierra de Chichi Creus. ¿Tú no viviste a Chichi Creus metiendo triples, tío? Ganaron una Liga CB, tío. La Bruixador Manresa. ¿O no? No, man, no, la Bruixador está en otro puesto, tío. ¿Es Manresa la Bruixador? No, es en Sort. Bruixador Sort. Claro, el pueblo se llama Sort, se llama Suerte. Voy a decir otro dato que no tiene nada que ver. Jabba the Hutt de Star Wars. Sí. Jabba es sapo en ruso, tío. Hostia. Nunca te ¿Qué vas a decir que era de Manresa, Jabba? No, pero Chichi Creus, tío, con 41 años y los pelos en el pecho, tío. Yo no sé a quién le ganaron la Liga CB, pero ganaron una liga de básquet. Y eso es lo que me ha quedado a mí de Manresa. Se lo decía a los de Clivi, que también son colegas de mi rollo, es el rock. Vamos a poner dos bandas manresanas. Los Fuck My Life y después Doctive. Pero voy a poneros otro tema que también tiene videoclip, y hable este nuevo disco de Found My Life, Everything Under the Sun, y es este tema llamado Cree en mí, Rely on Me. Rely es cree, ¿no? Sí, ¿no? Que habría que decirles a los Found My Life es que la cosita esta de la piscina no la repartan si hay señores pacíficos, eso no, tío. Guay, pues yo creo que es que de verdad los juegos de Found My Life tendrían que ser con gente subiendo al escenario tirándose a sí, que sí, son como grupo de culto, son como unos Bad Brains. Claro, tío, es grupo de peligro en directo, de que no puede haber seguratas. ¿Has visto la película de Bad Brains de Somos la mejor banda de Australia? ¿Cómo era? Una peli. Hay una peli que hablan ellos, que dice Somos una banda australiana. Bueno, luego, claro, ellos eran todos de otro origen, no eran australianos. ¿Eran Australia, Bad Brains? No, eran sí. Estados Unidos. No, australianos. Pero lo petaron en Estados Unidos. Sí, bueno, pero... Ah, vale, vale. De era from Australia, pero uno era de raíces coreanas, el otro era de raíces de Madagascar, me parece. Y hace gracia en ese sentido, que era un grupo formado por inmigrantes australianos. Mandamos también un mensaje a la gente que se piensa que los inmigrantes no son ciudadanos de este país o de Albaí. ¿Sabes? Tal cual, sí, o sea... Sí. Hasta la polla. Al final, en mi rollo es el rock, vamos dejando siempre alguna morcilla con el momento de mierda que estamos viviendo. El Homo sapiens siempre ha emigrado y emigrado y punto. Y por ejemplo, bandas como Dog Teeth, poniendo el ser una banda queer disidente como bandera, igual dentro de 3 años que haya elecciones, les ponen a, pues ponen a la Guardia Civil en la puerta de sus conciertos, tío. Y si no quedan cojones, o sea, ¿qué derechos vamos a perder, sabes? O sea, de golpe lo rebelde, lo punky es decirle a alguien maricón, gordo, feo, bollera y rojo. Ya, ya. A mí lo que más me enerva son gente próxima que de golpe te habla de rojos o de izquierdosos. Digo, o sea, hijo de puta, ¿qué eres, de la seda del año 31 o qué? Claro, es que antes ser de izquierdas no conllevaba todo lo de hoy en día, ¿sabes? O sea, o bueno, o más antisistema o apolítico, yo qué sé, ¿sabes? Pero es súper necesario también. O sea, el toque queer es que, coño, es que es una minoría social y punto. Sí, sí. Bueno, los Doctiz tienen ese toque, tienen bastante popularidad, han tocado sí. Hace poco en Madrid, y suenan que flipas. Hicieron un bolazo en Madrid que flipas. O sea, esta gente, bueno, dímelos tú, estilísticamente, ¿cómo los ves tú? O sea, a mí, evidentemente, me recuerdan a Wolf Alice también, que tiene una cover, que es Moaning Lisa Smile, que es un temón. Pero también es más un rock indie, así más genérico, ¿sabes? Pero el directo también mola que flipa, es mucho más energético también y tiene el toque punk siempre. Y el toque grunge también. Sí. Incluso el Riot Girl, este género ahí feminista punk también a full. Sí. Hay dos chicas en la banda también. Sí. Y luego también otra cosa que mola mucho. Que parece que estén tocando, o sea, que haya dos bandas diferentes dentro de la misma banda, y eso os sucede a muchos grupos que hacéis canciones en diferentes idiomas, pero está muy marcada la diferencia entre las canciones de los Doctiz. Espera, que te voy a poner el desgraciado un poco de fondo, vamos a ponernos un poco. El que no avanza, se me está apagando el motor, ya no me queda alimento, siento. Los tenéis que buscar como dientes de perro, Doc Teeth. Teeth, ¿cómo se escribe? No pongas Teeth, porque entonces igual te sale, te lleva a iPorner esto, ¿sabes? Doc Teeth. Tienen un disco que se llama Me Irá Mejor, que creo que lo sacaron en mayo, de 7 temas, y un EP anterior que se llama Under Garments. Y forman parte de un cartel muy bonito, muy variado, muy divertido, y que tenemos muchísimas ganas de disfrutar. Llevamos 40 minutos de programa, tío. Al final se nos va la vida. Vamos a poner lo que le queda al desgraciado. Va. Venga, va. ¿Ves? Ese es el problema de repasar las cosas tranquilos. Que me he traído cosas para poner en el programa. Al final del año que viene te voy a fichar para una sección, porque estamos aquí más a gusto, vamos, que vamos. En brazos. Los Hollow Empty Minds, que hemos elogiado tantísimo al principio de este programa de hoy, de Villanova y Las Geltrú. ¡Buah! O sea, ¿esto qué es, tío? Esto, lo que tienen es que los cinco miembros de la banda son muy buenos en su instrumento y hacen, componen y hacen locuras, básicamente, en plan. Es que se compaginan a la perfección, básicamente. Podríamos decir que su música es noventosa. Sí. En el recuerdo, en el rollo de que en el recuerdo te puede quedar pues bandas grunge de los 90, pero es tan luminosa, es tan brillosa, es tan alegre que no. Entonces, ese es el elogio que podemos hacer hacia esta banda de Vilanova y la Geltrú, formada en el año 2021. Tengo datos y los suelto porque... Que por cierto, tienen un disco desde el cual vamos a escuchar un tema. Does the sky look right to you? ¿Te parece bonito el cielo, tío? Algo así. Que lo han presentado pues por toda España. Vienen de hacer una gira, han tocado en Madrid, en Galicia, en Santander, en Varna, y ahora vienen aquí al Rottenfest este sábado 9 de agosto con 7 bandas más, que son los Herschel, Finger Bitter, Dog Teeth, Fuck My Life, Aterciopelao, Terraster Core, Hollow Empty Mind y Tumba. Y nada, sin más, venga, seguimos. Esta lleva videoclip, es este Friend de Hollow Empty Minds. Like it out, you don't even listen. una cosa absolutamente abusiva de este, de esta segunda grabación de los, aunque ellos lo cuentan como primer disco, de los Hollow Empty Minds, este Does the Sky Look Right to You, es como están ligados los temas. Sí. O sea, los temas van todos de seguido y convierten al disco en una, en un todo adictivo, tío. Sí, es que han encontrado... Hemos venido aquí, no hemos venido aquí a hablar del Rotten. Hemos descubierto un grupo que nos parte el alma. Bueno, sí, hemos venido a hablar del Rotten. Fingerbitter es mejor. ¡Hombre! En directo no serán mejores que Fingerbitter, porque es que Fingerbitter son la auténtica felicidad. No vamos a poner dos temas de Fingerbitter, pero cuando vengáis a la radio pondremos todo el Rotten Milk entero. ¡Los tumba! Vamos a pasar de algo muy diferente, muy diferente a los Hollow Empty Minds. Escuchen ustedes. Murallas, murallas de Tarragona. Y también es esto, Tarragona, ¿eh? Sí, hombre, hombre. O sea, la canción de Bernardo Ríos estaba que te cagas. Pero la propuesta de los Tumba, que en teoría son del camp de Tarragona, pero me dices que uno vive en Granada, ellos se autocatalogan como Tarragonian Valencian Punk Crust Metal Band. Warfare Crust Metal Trio. Este rollo a lo... ¿Cómo se llamaban estos? A los Venom, a los Celtic Frost, sí, que llevan. Y estas grabaciones... Bueno, la grabación que lleva este Worms Up Upon the Cross, todavía tengo que perfeccionar en inglés, ¿eh? En B2.2 saldremos bien, saldremos mejor, como del COVID. Pues está en una grabación que se llama Warfare Continuous. Tienen varias grabaciones. Todo, a todo le llaman EP porque todo dura muy poquito. Ya. Pero esta tiene bastantes canciones como para considerarlo LP. Pero bueno, el Warfare Continuous es de este 2025. Alguien de ellos toca en los Chiclets Mutants de Vandellós. Y pues una cosa muy disfrutable en medio de Tarragona para la señora Paquita, que le va a encantar esto. A ver si los veo, tío, los Chiclets también. Los Chiclets ahí, te tomas unas cuantas y luego... Pero, o sea, sin tomarte unas cuantas también. Pero los Chiclets, tomándote unas cuantas, adquieren una dimensión que te gustaría que tocaran para ti. O sea, te gustaría llevártelos a casa. Hostia, hacéis bodas y bautizos y... Yo creo que los Chiclets son para boda y bautizo punky. Porque, claro, hacen surf rock, pero surf rock muy punky. Molan mucho. Bueno, pero los Tumba también, ¿eh? Con diéresis en la U. Pues este grupo que también estará este sábado en el... ¡Ay, que no te lo hemos dicho! Este sábado es el Rottenfest. En el Parc de la Ciutat, San Rafael. Yes. Y estos son valencianos del barrio de Benimaclet y se llaman... Estos ya los he puesto yo en mi rollo, es el rock, más de una vez y más de tres. Los Aterciopelao, con este politoxicómano que tenemos de fondo. Esta gente mola, ¿eh? Mola. Y tengo muchas ganas de verlos también, la verdad. En este tema, pues... Ahora te hablamos un poquito más de ellos. En este tema canta con ellos Charlie Usher. Pues el cantante de Los Carniceros del Norte, de Radio Crimen, es este politoxicómano. Bueno, pues los buscas en Instagram separaditos por guiones bajos. Ah, guión bajo tercio, guión bajo pelado, los putos a tercio, que vienen desde Valencia a Tarragona. Banda internacional. Sí, hombre, Valencia, la capital del món, bàsicament, saps? Sí, sí, ja. Sí, hòstia, i ese acento tan valenciado en l'estret. Bona, la família. Mi feina és de Tortosa. Ah, bueno, sí, pues sí. més o menys parlem l'idioma, eh? Del sur. Perquè jo, la meva família política és de la Ràpita, o sigui. Hòstia, que... vale. I jo canvio, eh? O sigui, quan jo tinc així algú de lo Delta al davant, canvio, faig una mica gilipolla també, perquè és al final el batiburrillo d'acento de família de Jaén, hablar el català més tarragoní i hacer... Serà un xaborreo. És com ser un Carlos Latre de los idiomas. Bueno, Carlos Latre ja no està tan de moda, eh? Hay imitadores mejores. Bueno, tengo los aterciopelados de fondo. Vamos a probar a llamar a tu Iván. Dice que está de viaje... de viaje, Iván, el guitarrista de Fingerbitter, que toca en otra banda, en los Herschel. A ver si nos lo coge, Nueva banda. Pone mi teléfono que está esquilando, o sea que se está sonando en italiano. Pero claro, los Herschel cuentan tan poco acerca de ellos que pues nos vemos obligados a llamar a Iván como colofón de este especial Rotten Fest en Mi Rollo Es el Rock. Pero es que está de camino a Barcelona-Tarragona. Yo sé de lo que me habla. O sea, no hay coberturas ahí. Yeah. Es que yeah. No las hay. Es que de golpe te quedas sin móvil, pero entre Tarragona y el Vendrell, entre el Vendrell y Barcelona. O sea, es terrible la zona cero. Pero no sé por qué será. Pero bueno, los Herschel, que se han incorporado a última hora en el cartel, y el temazo que vamos a poner es... Temón. El Overdose, mira, lo voy a ir buscando. Cuéntame tú un poco lo que sabes acerca de ellos. Bueno, Herschel son cuatro energúmenos de Barcelona, zona Barcelona, Calafell y alrededores también, que se han juntado con influencias de Snot, Tool, por ejemplo, también para hacer una música ahí mucho más metal progresivo, nu metal, y tienen mucho que dar. Y también algo de grunge. Lo que decíamos. Sí. O sea, me dijo el otro día Iván, ¿qué te parece el Overdose que hemos sacado? Digo, y también un poquito grunge. Es que el grunge también está dentro de... Es que está en el ADN. Siempre, es sí. Que hasta yo soy un... Hasta mi rollo es un poco el grunge. Bueno, mi rollo es el rock. Te recomiendo este fin de semana. Muy gratis. Parque San Rafael. Birras buenas, artesanales y normales. Tarraco Roten. 6:30 p.m. 9 de agosto. Con Tumba, Horror, Empty Minds, Terrester, Corea, Tercio Pelao. Found My Life, Herschel, Doctor, Finger Beater. Los Herschel que están sonando. Los Finger Beater de nuestro amigo... Te vendrás otro día, ¿no? A mi rollo del rock a poner canciones, claro, ¿no? ¿Quieres venirte un día a la Tarragona Radio a poner canciones? O aquí, o donde sea. Hombre. Pues ahí estaremos con Héctor Salmerón, que además tienes nombre así como de seccionista. Héctor Salmerón nos trae hoy el batiburrillo en mi rollo es el rock. Nada, os dejo con este overdose de Herschel y oye, aunque sabemos que siempre vamos los mismos y ya sabemos casi quién va a ir, porque esto es así de triste. No seáis ir. Si estáis escuchando, claro, si me queréis, irse al Rotten Fest. Apoyad gratis, hombre. Buena música. Venga, corre que empieza el Barça en Japón. We'll be right back. wind is blowing.